El matrimonio es una empresa de dos. El matrimonio es una plantita que dos riegan. Y si nomás la riega uno, no se puede. Y si a la empresa nomás va uno, no se puede. El matrimonio es una empresa que tiene valores. La fidelidad, el acompañamiento, la ayuda mutua, la comprensión, el entendimiento, la aceptación. Así te quise. No me gusta esto de ti, pero así te acepto. Ojalá cambiaras esto de ti y serías el hombre perfecto, serías la mujer perfecta para mí. Y es una lucha de todos los días. Hey, el matrimonio no es el día que te bendijo el padre y ya estuvo, no. Es la lucha de todos los días. Hay muchos que se casan y ya, no, pues ya yo me casé porque mi mujer quería. Ah, viejo loco, pues no se hubiera casado. No, viejo loco, cabezón hablador. Si usted se casó, ahí es el comienzo de la lucha de todos los días. Todos los días hay que ser fieles. Todos los días hay que perseverar. Todos los días hay que decirle te amo como el día que nos casamos. Todos los días hay que decirle te sigo viendo tan guapo como el día cuando te dije que estaba enamorada de ti. ¿Eh? Te sigo dando de comer con el mismo gusto como el primer día que te di de comer y comimos juntos. Te sigo viendo como la más guapa y el más guapo de todos los que he conocido. Porque eres mi compañera de vida y mi compañero de camino.